estamos transfiriendo 26,4 millones de pesos en compensación a los productores ganaderos y ahora hemos estado con Carlos Chepi justamente para establecer condiciones de compensación para los productores de girasol que han sido fuertemente afectados en materia de sequía. Gente de 70 años no se acuerda haber pasado algo así. Y está afectando realmente a los pueblos muchísimo, al comercio, a la industria. Prácticamente el trigo se perdió, rindió 7, 8 quintales. Legumbre prácticamente también se perdió. Ahora también el maíz y bueno, corren riesgo las hojas y en esta semana, calculo esta semana o 10 días, si no llueve, bueno, la pérdida va a ser grande. Es crítico el tema de la sequía. El campo está pasando un momento muy difícil en muchas zonas de nuestra provincia y estamos preocupados y ocupados para poder apuntalar esta emergencia que se está dando con una sequía histórica. Faltar el agua, la planta entra en un estrés hídrico que bueno, llega un momento que se tiene que secar. Aparte hay que tener en cuenta que en este año tuvimos un milímetro más o menos de 400, 430, ¿no es cierto, Pedro? Acá, más allá en el segundo, sí hay 300, 360 milímetros, cosa que en el año tenemos de 1.000 a 1.200 milímetros, así que tenemos una falta, por lo menos 700 milímetros que están faltando. Hay que tener actitudes positivas, mire, yo por la experiencia que tuve en la presidencia, el tiempo que me tocó vivir, los problemas solamente se superan trabajando con esfuerzo, con sacrificio. Lo que pasa es que el sacrificio y el esfuerzo y la grandeza nacional hay que ponerlo en forma solidaria y no pensando a veces en términos individuales. Estas son las voces que tienen que ver con la sequía, con los dolorosos problemas por los que atraviesa el campo. Pero a veces para entender hay que ir a lo drástico de la explicación que, por ejemplo, puede darnos un productor que ha sufrido en carne propia todos estos dramas de la sequía. Está en línea el señor Alberto Blando. Alberto, buenos días. Buen día, Víctor Hugo. Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Dónde tiene su establecimiento, Alberto? Es en el partido La Barría, casi límite con La Prida, a unos 40 kilómetros de Loma Negra hacia el sur. ¿Quiénes trabajan allí? Y bueno, ahí es un campo de la familia, yo y mi padre, que es el que más ha sufrido esta consecuencia. Va, en realidad todo, pero ahí tengo cuatro familias de chaqueños que parece que allá no estuvieran tan bien, que se vienen a trabajar a estas zonas. Mucha gente ocupa gente ahí de las provincias, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Me cuenta el equipo de producción que explotaron vacas en su campo, es decir, vacas propias, con la consiguiente pérdida que esto debe significar por otra parte. Sí, nosotros normalmente hacemos esta rutina de dar sorgo, que es un verdeo de verano, y no es que reventaron, sino que se envenenaron, ¿no? Un sorgo que, no sé si dicen por la sequía, libera líquidos tóxicos, ya ácidos cianhídricos y nitratos que vienen del suelo. Y bueno, nosotros para más seguridad, porque hace más de 30 años que estamos con tambo, lo cortamos y lo mandamos un carro forrajero, o sea que la máquina lo cortó y le atenuó los líquidos peligrosos y era un sorgo de una altura que no iba a tener ningún problema, porque siempre las recomendaciones están en los 30 centímetros primero, que es donde se concentra más el peligro. Y después de una lluvia, y tampoco fue después de una lluvia, siempre esperamos dos o tres días para volver a entrar, así que todavía no sabemos, está todo en proceso de investigación, están ayudándonos del INTA Balcarce, del INTA Olavarría, vinieron ingenieros agrónomos, veterinarios, y pienso que hoy o mañana vamos a tener resultados definitivos. ¿Y cuántas vacas se le murieron? Y primero se murieron unas 15 vacas que pensamos que había sido por empaste y la verdad que fue un llamado de atención que no lo tomamos como tal y bueno, era un envenenamiento terrible. Y después se murieron 95 más, así que unas 110 vacas de un total de ordeñe de 200, así que imagínese el desastre que nos causó. Es terrible, la verdad que lo que nos pasó es terrible, aparte las vacas, que las 90, 80 que quedaron, algunas se están secando, así que impresionante. Tenemos 60, 70 vacas en ordeñe que recién ahora se están recuperando y no sabemos qué hacer, aparte en este país ayuda en un país normal capaz que habría algún subsidio en casos así, pero aparte con la gran sequía que hay, no sé, qué emergencia. Parece una situación dramática para una familia que lleva casi 40 años viviendo de esto, viviendo de este tipo de trabajo y que tiene que afrontar esta situación ciertamente muy grave. ¿Cómo piensan salir de esto? Sí, no sabemos, todavía lo estamos analizando a ver qué se puede hacer, porque realmente tenemos otro pedazo de cría, pero también no hay nada. La langosta se terminó con todos los campos, la vaca se está muriendo de hambre. Lo que hemos tratado, el único sorgo, la única reserva forrajera, la teníamos para, en este caso, para el ordeñe. Le tratamos nosotros la langosta, porque no hay ayuda de nada, o cuando llega es tarde. Así que nosotros la tratamos de cuidar y de pelear, y hemos fumigado nosotros el sorgo, que estaba espectacular realmente. La verdad que lo que pasó es inexplicable. Qué cosa increíble. Alberto, le acercamos nuestra solidaridad, a lo mejor conociéndose lo que ustedes en particular están afrontando, que ya es un caso especial dentro de toda la problemática que ha suscitado en el campo la sequía. A lo mejor alguien del gobierno de la provincia toma nota de lo que está sucediendo, de la propia gente de La Barría, parte el alma que toda una familia que ha trabajado toda su vida, ha dedicado, en el caso suyo, prácticamente su vida entera a una actividad como esta, sufran una pérdida de esta naturaleza y no pudieran, no se puedan poner de pie otra vez. Así que no. Yo creo que sí, que nos vamos a poner, porque uno siempre la lucha, la gente del campo la quieren hacer caer, pero la va a luchar hasta el final, se vuelve a poner de pie. Yo más preocupado por la salud de mis padres, que ya es una persona mayor, y bueno, estamos tratando de contener a él en todo lo que se pueda, pero bueno, la naturalmente, ayuda porque debe venir. Sí, va a venir más entre productores, porque hay zonas que están peor que nosotros y se le están muriendo las vacas. Por ahí sería una ayuda. Por ahí vienen vacas de orden y de otro lado, que con tal de salvarlas se pueden hacer algo y nos damos una mano mutuamente. Ojalá, ojalá. ¿Usted tiene alguna manera de que la gente se comunique con ustedes, Blando? Sí, esos números que le dejamos de fijo y celular. Y bueno, si quieren tener más información cuando estén los resultados definitivos, pienso que deme el fijo, porque seguramente mis compañeros utilizaron el celular para la nota. No, ya lo tenía, porque me llamó el fijo primero y yo después, como me fui para el campo. Bueno, lo doy de vuelta, pero no hay problema, está ahí. No, Alberto, solamente por si alguien quería tomar nota de quienes están escuchando esta nota, pero si quiere lo dejamos nada más que en el contacto nuestro para preguntarle dentro de unos días cómo han salido de esta situación. Bueno, le agradezco mucho. Bueno.